escuchando la grabación de mi hijo que lloraba, en un principio que estaba ahí, me decían que estaba ahí. Yo les decía que no me importaba ir a la cárcel o que me mataran, pero que no quería estar así, que me quitaran la venda de los ojos. Ellos no creían en absoluto nada de lo que yo les decía. En una oportunidad me sacaron del campo y me llevaron arrastrando hacia un helicóptero donde me ataron de los pies y me tiraron al vacío. Viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, esquina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año. Seguimos al aire en este programa especial donde queremos hacer una... donde estamos recordando qué pasó el 24 de marzo de 1976, las consecuencias de ese golpe de Estado. Y bueno, qué mejor que no hablar con un profesor de historia, ¿no? Claro. Un profesor de historia para que nos hable un poco de todas estas cosas que han pasado, cómo la actualidad, vamos a hablar en este momento con Diego Zavala, que es profesor de historia del Instituto Brizuela. Aparte está bueno saber cómo estos temas se pueden hablar con los chicos de hoy. Claro, ¿no? Con los chicos de hoy, exactamente. ¿Qué tal, Diego? Hola Vero, hola Gonzalo, todo bien, un gusto, un placer estar en contacto con ustedes. Para nosotros también, estamos en este programa especial, como decíamos, tratando de hablar de esto, ¿no? De este 24 de marzo. Sí, estoy en este momento, yo vivo en Mina Clavero, en este momento estoy en Villa Dolores, y me sorprendió un poco la invitación, en buen sentido, porque obviamente que es una fecha que, bueno, nos compete a todos, más allá de las diferencias ideológicas o lo que tengamos, porque obviamente son temas que hay que hablar y que hay que tenerlos permanentemente presentes, ¿no es cierto? Y no sé, ¿qué querrían ustedes que más o menos intente graficar ustedes? La primera pregunta que me surge es cómo se trata esto con los niños. ¿Niños de cuánto tenés? ¿De qué edad? Bueno, yo en realidad, o sea, yo doy clases en el profesorado en historia, acá en Venezuela, y doy precisamente la asignatura, sería Historia Argentina 2, Historia Argentina Contemporánea. Soy formador de profesores en historia desde el año 2011. Muchos profesores acá del Valle me conocen o me han padecido o han disfrutado mis clases, en el buen sentido, digo. Y trabajo en secundaria. En secundaria he trabajado allá, por ejemplo, en Mono, en IPEL 135, 10 años, un montón de tiempo. Y vos sabés que, mira, casualmente, ya que lo estás diciendo, ¿cómo se le enseña? Por ahí no sé a los niños, pero sí a los adolescentes. Yo hace más de 20 años, hace 20 años soy docente. Hoy por hoy, en el buen sentido lo voy a decir, es un poco más fácil explicar hasta el significado de la fecha y palabras claves que son dolorosas, obviamente. Golpe de Estado, desaparecido, el significado del pañuelo blanco de las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Por qué digo que es mucho más fácil ahora explicarlo, contextualizarlo? Porque hace muchísimo tiempo que se está trabajando, ¿no es cierto? Se hace en forma gradual. Obviamente que a una criatura del primario hay ciertas cuestiones que por ahí, bueno, uno las tiene que manejar con mucha delicadeza, en un buen sentido, ¿viste? Porque no podés de golpe mostrarle, obviamente, el terror de los genocidas, ¿no es cierto?, que asesinaron a 30.000 compañeros. Pero se puede explicar en forma gradual. Yo lo que veo es que ese trabajo se hace bien en líneas generales, y también lo voy a decir con todo respeto esto, en escuelas de diferentes estratos sociales, lo estoy diciendo con todo respeto. ¿A qué voy con todo esto? Porque obviamente niños de diferentes condiciones socioeconómicas entienden lo que sucedió. Esto lo siempre digo con todo respeto, porque muchas veces por ahí siempre queda que estos son temas que solamente se pueden intelectualizar a cierto nivel. No, yo lo que veo, ¿por qué? Porque en el secundario, hasta muy cancheramente, en el buen sentido, los chicos dicen, ah, sí, pero pasó esto y esto y esto. Muy bien, les digo yo. O sea, en ese sentido, creo que desde hace por lo menos 15 años o un poco más, se viene trabajando bastante bien. Lo que nosotros, lo que hago, por lo menos, lo que yo trabajo también en la Escuela Industrial de acá de Villa de Dolores, bueno, obviamente recordar principalmente, aparte de esos conceptos, los desaparecidos acá de que vivían, que nacieron, y las desapariciones que hubo aquí en la zona. Obviamente aquí en Villa de Dolores, el caso más emblemático, el de Jorge Reynoso, Flelo Reynoso, que fue desaparecido directamente acá prácticamente. Lo emboscaron en la salida de la escuela Unión Panamericana, ¿no es cierto? Y bueno, yo siempre noto respeto en las instituciones, y por lo menos en este caso la escuela industrial, no me puedo, por ejemplo, hola Diego, a ver, hola. Hola. A ver, espera que ahora vamos a hacer una cosa, te llamo de nuevo, a ver si mejoramos esto, dale. Bien, ahí seguimos hablando con Diego Zavala, profesor de historia, que bueno, nos va contando cómo es tratar estos temas en un aula. Sí, lo que le estaba comentando, que ahora es mucho más fácil en el buen sentido, porque yo creo que la sociedad ha internalizado y se transmite el peso histórico de esta fecha. Y bueno, específicamente, ya que lo decís, sobre cómo se trabaja. En mi caso particular, yo trato de engancharlos a los adolescentes, más que nada, con alguna temática que más o menos sea en común para todos. Y lo que suelo utilizar es, bueno, el arte. Y particularmente me ha pasado en algunas escuelas que hace unos años lo sabíamos trabajar, el tema del rock nacional, por ejemplo. Que uno de los trabajos que yo hice cuando estudiaba historia era sobre la influencia del rock nacional durante la última dictadura militar en la juventud. ¿A qué voy? Que los chicos empiezan a investigar qué es censura, por ejemplo. ¿Cuáles eran los artistas, no es cierto? ¿Cuál fue la época en la cual hubo mayor, la libertad de expresión estuvo más coartada, no es cierto? Cuando terminamos de analizar todo, bueno, obviamente la llegada después de la guerra de Malvinas y la vuelta de la democracia, los chicos se dan cuenta de que en el medio de toda esta historia de la música, de cómo reaccionaba un artista u otro ante la censura, fueron apareciendo todas las claves para entender lo que pasó a lo largo de esos terribles 7 años, ¿no es cierto? Donde obviamente los más jodidos, disculpen la palabra, fueron los de, principalmente desde el año 76 hasta prácticamente 78, 79, donde hubo mayor represión y mayor cantidad de desaparecidos. Entonces los chicos, por ejemplo, vamos a suponer que yo les digo, bueno, investiguen, qué sé yo, a ver, un álbum emblemático, Serú Girán, ¿no es cierto?, La Grasa de las Capitales. Entonces empiezan a investigar y ellos van descubriendo que Grasa, ¿a qué se le decía Grasa? Al barniz, eso es lo que decía Charly García, al barniz, por así decirlo, con el cual la dictadura y los genocidas pintaron a la gente, por así decirlo, para impermeabilizarla de todo lo que estaba sucediendo. Un achatamiento en el pensamiento. Entonces ahí los chicos te empiezan a decir, ¿pero por qué sucedía eso? Por la censura. ¿Qué es la censura? Empezamos, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente surge el tema de la represión, surge el tema de los desaparecidos, y bueno, al final, esto lo hacemos en secuencias didácticas, por ahí en 2 o 3 semanas, cuando concluimos, los chicos ya, desde el rock en este caso, o desde la música, desde el arte, entienden más o menos, creo, lo que puede haber sido esos 7 años terribles. Esa es una forma que se puede utilizar, o por lo menos yo lo utilizo en las clases de historia, ¿cierto? Pero hay otras formas de hacerlo. Y después, obviamente, en la formación docente, yo por ahí también trabajé junto con mi esposa, en el Instituto Carena, ¿cierto? En formación docente, bueno, ahí sí hay que ser, obviamente, mucho más realista. Tenemos que investigar las causas y el origen del golpe de Estado, que obviamente no es que mágicamente el 24 de marzo se decidió, ¿no es cierto?, hacer el golpe de Estado. Esto tiene sus orígenes muchísimos años atrás, desde fines de la década de 50, cuando surge la doctrina de la seguridad nacional, y ahí empezamos a hablar de grandes intelectuales que, bueno, muchos ya han fallecido, como Guillermo O'Donnell, el que teorizó sobre cómo se ingresa y cómo se sale de una dictadura, y este es un tipo que lo hizo en la década del 60 hasta por lo menos el año 82, 83, estando él en el exilio. Leemos Portantiero, Carlos Nino, un montón de intelectuales, ¿no es cierto?, para entender cómo se fue generando, cómo se fue gestando esa situación que derivó en el terrible 24 de marzo de 1976. Y algo que por ahí se los comento, que muchas veces me pasó el otro día hablando con unos colegas de ustedes que me invitaron de acá de Villa Dolores, aunque son de Villa de las Rosas, pero ahora se han trasladado acá a Villa Dolores, que son los chicos de Comchingo del Multimedio. Me planteaban, bueno, ¿y qué pasó el 24 de marzo o el 25 de marzo del 76? ¿Qué pasó? Y yo por ahí los sorprendo, ¿viste?, con las respuestas. Les digo, ¿qué pasó? Sí, nada. ¿Cómo que nada?, me dicen. Y la vida siguió, les digo. ¿Pero por qué? Y bueno, y ahí empezamos a decir que al principio la gente estaba en un estado, hay un poco de shock, y con mucho respeto lo voy a decir esto, hasta hubo gente que se alegró y sintió un alivio. Y me dicen, ¿pero de dónde sacas eso? Y los chicos se sorprendían, porque por ejemplo yo les comentaba el caso de Luis Alberto Spinetta, ¿viste? O sea, en su libro Crónicas e Iluminaciones, escrito por Eduardo Berti junto con él en el año 89, a él le preguntan, ¿qué pasó? ¿Cómo viste el 24? ¿Cómo sentiste el 24 de marzo del 76? Y era al principio, en la página 109, yo para el que tenga el libro lo puede chequear, dice, yo al principio sentí un alivio, dice, por la violencia que había. Después sí, tomé conciencia de lo que estaba sucediendo porque empezó a desaparecer compañeros y la censura, pero eso al principio, eso llevó a que la gente al principio lo aceptara tan fácilmente a lo que pasó. Lo que no sabían era lo que se iba a venir. El plan sistemático de desaparición de personas, el genocidio que hasta el día de hoy se está negando. Porque realmente yo cuando escucho esas discusiones sobre no son 30.000, son esto que aquello, a mí la verdad, o sea, me sorprende porque ya no sé qué necesitas vos que te muestren para que entiendas. Claro, Diego, ahora que haces esto, está bueno, porque estás diciendo cómo se tomó esa fecha antes cuando recién fue el golpe y cómo fue pasando, ¿no? Y vos, por ejemplo, ¿qué vigencia le encontrás a la fecha, el día de hoy, a 50 años, o este año, que tan particular que se cumpla los 50 años? Mira, te voy a repetir algo que dije al principio. O sea, hoy por hoy, yo como profesor en historia, siento mucha más libertad y para hablar de este tema, porque veo que hay gente que lo entiende. Creo que es vigente la fecha, porque desgraciadamente parece que viviéramos en un ciclo. Las cosas se empiezan a repetir. Desde el punto de vista económico se están repitiendo. O sea, quizás ahora no hay estrictamente una dictadura como sucedió hace 50 años atrás, pero hay un modelo económico que obviamente tiene una misma matriz, que seguramente ustedes lo han explicado y lo saben, y lo han explicado varias veces al aire, que es el neoliberalismo. Si bien ahora capaz que la forma es diferente, o el nombre o el título es diferente, pero se está aplicando eso, porque hay un achatamiento del pensamiento. Hoy no es, por ejemplo, lo que sí cuesta hablar es, por ejemplo, o mejor dicho, cuando vos invitas a alguien a pensar o a hablar sobre el sentir nacional, ahí te das cuenta que hay también un cierto achatamiento, que no es fruto solamente de la situación económica que estamos viviendo ahora, sino que quizás es algo mucho más general, mucho más global, no sé, no podría explicarlo, o ser un cansancio de la gente, lo que sea. Pero hay que resistir, sí, Gonzalo. No, yo te quería consultar qué opinás vos cuando, por ejemplo, el gobierno o gente que están allá en el poder hablan de adoctrinamiento en los maestros. Bueno, mira, el adoctrinamiento, yo la verdad te digo, o sea, a ver, yo estoy en un riesgo permanente. La mayoría de los profes de historia estamos en ese riesgo, en caer en que alguien te marque como que hay un adoctrinamiento. Yo le diría, no, uno está contando una verdad histórica. La verdad histórica duele, algunas veces duele, como también hay otras verdades históricas que nos gustan, en el buen sentido, qué sé yo, el 25 de mayo de 1810, por nombrar una fecha, no sé, qué sé yo. Hay docentes, obviamente, que sí, bueno, por ahí son un poco más efusivos que otros para a la hora de enseñar estos temas, pero yo particularmente, yo no he hablado con colegas, no he escuchado de colegas que hagan, como dicen ahí, señalando con el dedo, hay un adoctrinamiento. Lo que hay es una enseñanza de una verdad histórica. Lo que sí se podría agregar un poco más a las currículas, ¿no es cierto?, de enseñanza, por ahí, tratar de generar más debates. O sea, porque muchas veces los chicos te dicen, bueno, está bien, ocurrió el golpe de Estado, sucedió este plan sistemático de desaparición de personas, sí, pero ¿por qué? ¿Cómo se llevó a eso? Y eso sí, veo que todavía no está muy bien tratado en las escuelas en general, porque por ahí puede haber cosas que pueden incomodar o pueden molestar a diferentes sectores, tanto de derechas como de izquierda, ¿no es cierto? Estoy diciendo con todo respeto, ¿no es cierto? Eso sí, yo lo percibo, pero el adoctrinamiento, y no es que yo esté defendiendo a mis colegas, no, yo no lo veo. Pero sí, puedo dar fe de esto, sin dar nombres y apellidos, porque estamos en el aire, pero por ahí en privado, porque está como un delito, pero para no nombrar a nadie en particular, pero sí sé de casos de que hay padres que reivindican la última dictadura militar, y bueno, han hablado con autoridades de acá de la zona, pidiendo sanciones para los docentes. Claro. Que me parece gravísimo, que, o sea, por eso no voy a dar los nombres de estos compañeros docentes por respeto a ellos, ¿no es cierto? ¿Viste? Pero por ahí en privado se los podría decir a ustedes, y los que me conocen saben que es cierto esto, y es difícil. ¿Por qué? Porque que se te presente un padre haciendo la venia, porque eso fue lo que sucedió una vez, y diciendo que un docente está formando grupos de ultra izquierda para hacer un golpe de Estado, y estamos hablando de hace 2 o 3 años atrás, y decir, che, la cantidad de locos que hay todavía, dando vueltas. Claro. O sea, Diego, no, nos quedamos sin tiempo, quedan un par de preguntas que ya me imagino que en otros programas las vamos a poder hacer. Te agradecemos un montón, es bueno saber cosas que nos venís contando, como qué bueno saber que los chicos se interesan por estos temas, los adolescentes, que uno le preocupa, viste, escuchar esto último que estás diciendo, el tema de que hay gente que todavía niega esta persecución, que no es otra cosa. Así que te agradecemos un montón este tiempo. Seguramente te vamos a volver a llamar porque nos quedan un par de cosas en el tintero, pero lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Ahora tenemos otra llamadita, pero te reagradecemos y seguramente nos vemos el 24 en la calle. Pero sí, y le vuelvo a repetir, les agradezco a ustedes el llamado, es un placer, es una radio muy conocida, obviamente, que es un placer para mí que mi voz salga a través de... Así que yo soy el agradecido, estoy a su disposición para lo que quieran, lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, Diego. Gracias, un abrazo. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z.

somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución, viva la revolución. En esta democracia mucho listo que se lucra exprimiendo a nuestra clase social. No les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego. Nombres, sí, todas las identificadas. Carlos Alberto Dambra Vidales. ¡Presente! José Nicolás Brizuela. Raúl Oscar Ceballos Cantón. Presente. Mario Alberto Nibori Gauchat. Alejandro Jorge Monjó López. Ramiro Sergio Bustillo Rubio. Aquí probablemente ustedes se hayan enterado por los medios el tema de las mellizas de San Francisco, bueno, que fueron identificadas por un diente y que no sabe a cuál de ambas pertenecen, así que están los nombres de las dos: Adriana María Carranza Gamberale y Cecilia María Carranza Gamberale. Omar Reyes. ¡Presente! Eduardo Jorge Valverde Suárez. ¡Presente! Sergio Julio Tisera Pizzi. ¡Presente! Elsa Mónica Okeri Pardo. ¡Presente! Bueno, lo que acabamos de escuchar, el audio que acabamos de escuchar es este acontecimiento que pasó hace un par de días de los 12 cuerpos que pudieron ser identificados en la Lomita de la Perla, ¿no? Este trabajo que lleva el equipo argentino de antropología forense. Para poder cerrar este especial en vísperas del 24 de marzo, vamos a hablar con Gustavo Bustillo, porque uno de los identificados ha sido su hermano Ramiro, y él en este momento nos va a contar cómo ha sido todo este proceso. ¿Qué tal, Gustavo? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Bien, ha sido bueno. Una buena noticia, que son 12 cuerpos identificados, ¿no? 12 personas que se han podido identificar. Sí, sí, van a ser más en esta tandita o tanda. No hay que ponerse impaciente porque es un trabajo muy exhaustivo, muy grande, tremendo trabajo. Es aparte muy caro de hacer en los laboratorios, en toda la extracción de las muestras y cotejarlas y hacer las contrapruebas, en fin. Pero es para tener mucha esperanza con estos primeros 12. Realmente acá estalla esa mentira. Los desaparecidos no están arriba. Pero bueno, no están, no son. Y que es una construcción tremendamente perversa, horrenda. Una construcción de los medios de comunicación hegemónicos que corresponden a una mentira de Estado, que es la hegemonía es el Estado hegemónico. Es mentira de Estado porque atraviesa distintas gestiones. Son contadísimas las que propulsaron y acataron las consignas que imponían nuestras viejas: memoria, verdad y justicia. Por la identidad, cultural, nacional, nuestra americana, en fin. Sí, gran noticia, así que Gustavo, tenemos que estar muy contentos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Y esto ayuda a cerrar un poco las heridas? Claro, está bien la metáfora porque si las heridas se cierran, dejan cicatrices, que más pueden reabrirse, pero en la medida en que están abiertas mucho tiempo pueden infectarse, agusanarse, dejan bicheras, digamos, en los animales. Y en el caso de la persona también lastiman, dejan marcas imborrables, estigmas tremendos, estigmas postraumáticos de las situaciones por las que viene pasando esta gente. Aparte, el hecho de no hacer el duelo y no poder hacerlo, porque el duelo requiere la evidencia y el cuerpo, que cuando no está y está desaparecido, no podés hacerlo. Y esa perversión de desaparecido no solamente abarca a los que llamaron desaparecidos, sino a los familiares, a los vecinos, compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio, a los compañeros de historia, dijera el Silvio, compañeros de música, compañeros de historia, compañeros de poesía. Y abarca todo, los desaparecidos nos faltan a todos, y esta aparición de estos primeros 12 también es la primera reivindicación de los todos. Vamos a seguir inclaudicablemente, vamos por todos los 30.400. Bien, me imagino que es todo un camino, son muchos años, mucha espera, me imagino que pasan por distintos procesos, ¿no? Y de repente encontrás para poder hacer el duelo, como decías, o sea, poder hacer un duelo es como, me imagino, importante. ¿Cómo usted, vos Gustavo, estabas... cuando le dan la noticia, estaba la familia, estaban con el resto de las personas que también habían otros familiares de los 12? ¿Cómo fue todo eso? Qué linda pregunta, pero parece retórica, porque no puede estar toda la familia, porque han pasado 50 años, años 50. Entonces, esto que nuestras viejitas decían, quiero un pedacito de tierra donde estén los huesitos de él para llevar una flor. Esto se han muerto así las viejitas, quedan unas pocas vivas que no tienen los cuerpos. Los cuerpos estos que aparecieron no son de las viejas. De manera que, esto es como la justicia que llega tarde, que bienvenida que llegue, pero tendría que llegar a tiempo y es imprescindible que así sea. No, claro, no pueden hacer, mucha gente no pudo hacer el duelo. Y es más, los pueblos son tan creativos, porque no nos vamos a victimizar, no es la idea nuestra, son tan creativos, tan potentes y poderosos, que para poder pensar la historia tienen que partir de la memoria. Entonces ahí van a encontrar por lo menos la función y la posición de los hijos, las viejas, y los hijos que no conocieron a sus padres van a encontrar la posición y la función de sus viejos. Esta operación formidable, creativa, realmente tiene implicancias formidables. Y así como le dio al fabuloso equipo de antropología forense las herramientas técnicas, porque se las pidió, y tuvieron que generar las posibilidades de poder investigar y cotejar muestras cuando no había del progenitor que antes había y con el que se cotejaba, y había que cortejar con las del otro, pero hubo que inventar métodos nuevos. Y en derecho hubo que generar doctrinas nuevas para poder seguir con la vida. Entonces eran desaparecidos con presunción de fallecimiento. Palabra fea también, presunción. Ahí no hay nada, no podía hacer el duelo sobre una presunción. Pero me refiero, los investigadores, los científicos, han acompañado a las viejas y a los hijos en este largo camino de memoria, verdad, justicia, de encontrar a los desaparecidos, que vuelvo a decir, nos faltan a todos, porque el objeto final de la desaparición, entre comillas, que produjeron, que fueron secuestros, el objeto de los secuestros era no los 30.400, sino que era mucho más que eso. A ver, empecemos a enumerar. Terrorismo de Estado quería el terror de los familiares, los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, y por interpositas personas, el terror en el pueblo y la desarticulación del sujeto pueblo, porque de alguna manera los desaparecidos constituían en su momento, desde la diversidad que representaban en lo político, peronistas, radicales, comunistas, socialistas, revolucionarios cristianos, demócratas cristianos, intransigentes, desde esa diversidad política, desde la diversidad social, estudiantes, obreros, amas de casa, representaban al pueblo argentino, eran de alguna manera el Estado Mayor del pueblo argentino. Y bueno, la desaparición lo que perseguía era anular, secuestrar, aterrorizar, desarticular al pueblo argentino. Y esta victoria que tenemos hoy día es una victoria también del pueblo argentino. Sí. Aún de los pelotudos que no se dan cuenta, y que retiro la palabra de pelotudos, porque a veces uno se enoja también con aquellos que dijeron en su momento, algo será, algo habrán hecho. No hay que mirar para adelante, no hace falta mirar para atrás, porque no vamos a pelear, hay que ser positivos, mirar para adelante. Gustavo, bueno, ¿cómo vas a llevar este 24 que es tan no te escucho bien, ¿cómo vas a llevar este 24 que es tan simbólico, ¿no? 50 años, has encontrado a tu hermano. Puto, tremendo, muy buena pregunta también esta, che. Bueno, sí, son 50 las angustias, 50 no tienen cuenta tampoco los finales de angustia, las noches, los años, son demasiados. Y lo vamos a llevar de una manera muy especial. En el caso de nosotros, y de mí particularmente, aparte de ir a la marcha donde vamos a ir todos, los invito a todos los cinco, a toda esa hermosa audiencia de esa radio, de Radio Madres en Córdoba también, a La Perla. Ahí vamos a estar a las 10 de la mañana, en La Perla, que es un lugar fantástico y es una cita formidable. Una cita en lugar y tiempo formidables, 50 años después de que se iniciara el terrorismo de Estado más sangriento y cruento en Argentina, hasta nuestros días, donde han pasado la complicidad de la mentira de Estado, que es la complementariedad del terrorismo de Estado. La mentira cómplice, la mentira de Estado, esa mentira que atraviesa gestiones y gobiernos. Entonces, bueno, ha estallado con este encuentro de el equipo argentino de antropología forense, estos 12 primeros, porque hay muchos más, ha hecho estallar la mentira de que los desaparecidos no están aquí, no están allá. No, sí, están, lucharon, ustedes los asesinaron, los secuestraron, ustedes robaron sus hijos, ustedes tuvieron que cambiar muchas veces desde su mentira de Estado las versiones. Mientras nosotros dijimos, los secuestraron, son 30.000 y los queremos, son nietos, hijos, padres, y los queremos, son nuestros. Y siempre dijimos eso, estos 50 años. Y ellos dijeron, no están, no son. Después dijeron, bueno, puede haber algunos. Después dijeron, ha habido excesos, después dijeron habría que perdonar porque errores hubo siempre, y bueno, en realidad lo que han hecho es ir adaptando como se adaptan las mentiras de Estado en el ocultamiento. Esto venimos, no es nuevo, no lo vamos a victimizar. El ocultamiento, el pueblo americano, latinoamericano lo padece siempre. Más, no tiene ninguna lengua para llamar a su continente. Y el terrorismo de Estado que empieza en 1492, a gran escala, con 70 millones de muertos al día de hoy, viene transmutándose en todos los estados colonizados en el coloniaje, viene transmutándose con la mentira de Estado, desde esa mentira fundacional. El descubrimiento de América, donde no está la palabra para nombrar nuestro continente ni nuestros contenidos, y terminamos nombrando al continente y los contenidos con las palabras de ellos, del idioma del invasor. Entonces, esto no es nuevo, ni el terrorismo de Estado, ni la mentira de Estado. Lo que sí es nuevo es la construcción de un método, de un tipo de análisis, la construcción de unas políticas que van a terminar definitivamente con el imperio, que van a terminar con lo que iniciaron nuestros próceres del bicentenario, o mejor dicho, continuaron, porque los Tupac Amaru estaban antes. Bueno, así que nosotros seguimos diciendo y buscando las mismas verdades, seguimos construyendo la identidad y deconstruyendo la mentira de Estado. Sí. Gustavo, que no es una mentirijilla. No, es nuestra historia, no han querido borrar la historia. Gustavo, de nuestra parte nos gustaría que le hagas llegar nuestra felicitación, nuestra admiración al equipo argentino antropológico forense, porque el trabajo que hacen es totalmente admirable. Así es. Desde acá de la radio, el programa, hacerle llegar, pero nuestra profunda agradecimiento por este trabajo, que me imagino que no debe ser fácil. Y por otro lado, bueno, seguramente nos vemos. Calcula que estos gobiernos han de financiar, no hay un peso, tienen que autogestionar procedimientos y procesos que son carísimos, costosos, trabajosísimos. Calcula que las identificaciones se han producido de pequeños restos, dientes, falanges de dedos, porque se han producido en un territorio que pudo encontrarse donde hubo un enterramiento antes, y después con palas lo sacaron y lo llevaron a otro lado. Entonces esos pequeñísimos restos requieren un trabajo muy finito para que no se destruya la prueba genética y poder hacer la contraprueba y los complejísimos procesos para llegar a la fehaciente identificación del perfil genético que coincide con los de los otros, con los presentados, por ejemplo, con el mío. Así que sí, tenemos que estar agradecidos y admirados a todos los militantes de la memoria, a todos los trabajadores que vienen haciendo desde hace años 50 semejante trabajo. Impresionante. Bueno, Gustavo, seguramente nos veremos en las calles. Nosotros estamos acá en el Valle de Tras la Sierra. Pero bueno, el 24 sabemos que todos tenemos que estar en la calle y vamos a sentir la energía de los distintos lugares. Así que, contentos porque sos uno de los que puede ahora hacer un duelo. Y hay que seguir marchando y hay que seguir pidiendo por ese nunca más. Así es, tal cual. Muchas gracias a todos, porque todos han hecho posible que lleguemos a este resultado. Estos 50 años de resistencia también son transgeneracionales. Yo ahora estoy en una institución que es de chicos, de estudiantes, chicos, le digo yo porque soy un viejo, estudiantes universitarios que de muy bajos recursos se juntan y cogestionan. Ellos arreglan su casa, la limpian, hacen su comida y hacen las gestiones de mantener la personería jurídica, son el Colegio Mayor Universitario. En fin, y esa gente las conocimos hace 15 años cuando fueron actividades de la memoria que hicimos nosotros en La Perla. y ahora van a ir. Es muy difícil llegar a la Perla, pero estos chicos sin medios casi van a llegar ahí el 24, que es la cita. Los que vengan a Córdoba pueden bajarse antes en la Perla y conocerla, que es un lugar formidable, bello, bellísimo. Era bello antes de que aparecieran y sigue siendo bello ahora. Pero bello en serio, porque tiene toda la belleza serrana de las sierras nuestras, sin casas alrededor. Es realmente bonito el lugar. Y su fondo trágico y dramático no ha podido opacar el otro costado, el épico y heroico, de los compañeros que pasaron por ahí. Algunos quedaron y han muerto ahí, caso de Sergio, mi hermano. Y bueno, pero hay mucha gente que cuida ese lugar y muchos visitantes que mantienen vivo y viva la memoria de ese lugar. Son la memoria también somos todos. Así que gracias a ustedes, los que vengan, le vamos a pedir. Y te voy a pedir después la copia de esta entrevista, si puede ser posible que la envíes acá al WhatsApp. Sí, por favor, por supuesto. Bien, bueno. Qué bueno. Gustavo, la verdad que un gusto hablar con vos. Y bueno, sí, vamos a estar viendo. Está la invitación para todos los oyentes que tengan que ir para Córdoba, que se bajen ahí en la Perla primero. Y si no, a marchar donde estés. Así es, tal cual, a donde estés, como dices vos. Muchas gracias a ustedes, en serio, de toda la audiencia. Abrazo enorme. Igualmente, la otra mitad de ese abrazo, enorme, enormísimo. Gracias. El ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Bueno, ya nos estamos despidiendo, pero todavía no. Nos mandó un audio Pablo Berna. Julio, a ver. No, Pablo Berna, que es hijo de Julio Berna, que es parte de la Asamblea Desobediente. Julio Berna es médico y es capitán del ejército, y tuvo que ver con los vuelos de la muerte, él hacía las anestesias. Pablo es parte del colectivo Asamblea Desobediente y bueno, también quería dar su opinión, su voz y estar con nosotros, ¿no? Hola, buen día, compañeras, compañeros. Bueno, soy Pablo Berna. Quiero mandar un abrazo grande y compartir con todas y todos ustedes esta conmemoración tan importante a 50 años del golpe. Y bueno, especialmente en este programa, un día, Bueno, claramente en esta radio comunitaria Tincu de Tras la Sierra, Córdoba, y la felicidad que implica que en todo nuestro país, en todos los rincones, en todas las radios, en todos los pueblos, las ciudades, está desbordando la memoria. Bueno, nada, en la propuesta de que en estos 50 años hacemos 50 acciones o tantas otras propuestas más, pero... la felicidad es que no vamos a bajar los brazos, sino que todo lo contrario, con más fuerza que nunca y frente a la actitud adversa que tenemos hoy en el Poder Ejecutivo, negacionista, reivindicacionista, bueno, dejamos más que claro que nuestro pueblo ha dicho y seguirá diciendo nunca más. Así que bueno, un abrazo grande, compañeras y compañeros, y el 24, todas y todos, desde todos los rincones, con las madres, la misma lucha. Por más memoria, más verdad y más justicia. Abrazo grande, compañeros. La ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. El engaño y los que se buscan con el color de su nacimiento. Nos vamos despidiendo recordando que el 24 en Mina Clavero, desde la plazoleta Merlo, se sale a marchar a las 18 horas. Y después en Villa Dolores, también a las 18 horas, hay distintos tipos de actividades y también se marcha. Pero hay una vigilia el día 23, en el espacio de la memoria, Sonia Torres. Bien. Y nos quedó tanto, porque teníamos para disfrutar las palabras de Sonia, la palabra de Eve, pero bueno. Para recordarlas, pero bueno, será este año, así que la iremos recordando. Vamos a seguir en la lucha, así que... Esperamos que este ejercicio de la memoria sirva para saber dónde estamos parados, por qué es tan importante tener en cuenta todo lo que pasó, saberlo, para que no se vuelva a repetir, porque no podemos escuchar ciertos discursos negacionistas, no se puede escuchar, no se puede permitir, y no pueden seguir avanzando. Así que, nada, por último decirnos que nos vemos el 24, hay que estar en la calle es nuestra. La calle es nuestra y va a seguir siendo. Sí. Bueno, así nos despedimos de este especial, 50 a 50 años. Un gusto, la nueva productora que tenemos, sí, Soledad, sí. Edo, vamos. Ya en cualquier momento se acerca el micrófono y chao, hace un día ella sola. Bien, nada, eso, recordar, memoria, verdad y justicia, nunca más. Nunca más. Tiene que haber alguna vez, tenemos que lograr ese nunca más. Esto fue un día. Su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza. El corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque creemos en la gente y nuestros muertos.